y lo encontrás si buscas. Dame lo que no creas que es a mí me interesa. Dame lo que escondes, ponerlo sobre la mesa. Sácame tu garra fuera de mi cabeza. Tu cuento pura mentira, disfrazada certeza. ¡Com! Párense, párense de tirar ese humo de que me hace tanto mal. Párense, párense de escupir toda esa porquería que nos va a matar. Negras nubes de denso monóxido cubriendo una cuadra entera de humo tóxico que pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. ¿Hasta cuándo más tenemos que esperar? Hace falta alguna otra prueba más que mirar. Ese denso humo negro que hay que respirar puede sonar cómico, pero es verdad. Esto es bien serio, no da para más ya. No se puede aguantar ni un segundo más. Hay que hacer algo para esto cambiar. ¿Dónde está la cana cuando se la necesita? Negras nubes de denso monóxido cubriendo una cuadra entera de humo tóxico que pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. Negras nubes de denso monóxido cubriendo una cuadra entera de humo tóxico que pide ver hasta lo más próximo y no te deja respirar ni un poco de oxígeno. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón. RadioCartón.com está ubicado en una esquina aquí en el barrio chino de Guanatos, Guanatos, México. Gracias por estar con nosotros. Si alguien anda por ahí escuchándonos, repórtense. En un momento más vamos a hacer la transmisión en vivo por el Facebook, en Facebook Live, ahí en la página Letras del Gueto, en la fanpage Letras del Gueto. Vamos a transmitir en vivo para que nos conozcan, hagan sugerencias, donativos, insultos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. Agradeciendo a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico. Agradeciendo también a nuestros patrocinadores, a la Fragata, a la editorial Fragata Negra, que está siempre ahí al pie del cañón, trayéndonos invitados. Hoy viene una editorial Patito Books, editorial Patito. Hoy nos mandaron a su autor estrella, al H. Cruce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Su autor exclusivo, ¿eh? Su autor exclusivo de Patito Books. Exclusivo. Nos manda hoy a presentar el libro de... Ahí se mochó con un buen coffee para presentar Poesía Iluminada para Meditar. Vamos a hacer la presentación de este nuevo libro del H. Cruce. A él lo conocí aquí en las noches cartoneras, de las francochelas cartoneras, cuando se hace la francochela cartonera aquí en la azotea cósmica. El H. Cruz, por los que no lo conocen, el buen H, es artista plástico, poeta, escritor, y pues está también ahí, formó su iglesia de la conciencia. No se puede decir que está buscando la iluminación o algo así. Bienvenido, mi H, gracias por traernos Poesía Iluminada para Meditar. Gracias por estar con nosotros aquí en Letras del Gueto, H. ¿Qué tal? Mucho gusto y pues agradeciendo la invitación y pues más bien yo te invité a que me dieras chance aquí en tu programa de presentar este nuevo libro y pues me acordé que pues en tu programa que tenías ahí de Letras del Gueto en la otra estación, ¿te acuerdas? Fue mi primera entrevista en radio, me acuerdo. Me acuerdo que me llevó Sergio allá al Saiyan Community. Un saludo a los de Saiyan Community que fue una transmisión en TV, Ya como 3 años, ¿verdad? Sí, ya, apenas empezando con esto de la poesía y pues ahorita ya estoy con mi tercer libro de Poesía Iluminada para Meditar, ¿verdad? Y pues te comentaba que pues la semana pasada estuve aquí en el programa de Silvia Verónica, también frente a estos micrófonos de Radio Cartón, y ya le dimos una pequeña presentada, pero pues ahora estamos aquí con el auditorio de Letras del Gueto, que sabemos que pues son más un público más especializado en letras. Y me decías, ¿no?, que pues podemos empezar a pues leyendo algo, ¿verdad? Porque pues básicamente pues la poesía yo siento que es pues para oírse, ¿no?, para escucharse, ¿no? Y pues el tema, pues uno de los temas que toco aquí en este, pues es el tema de la poesía misma, ¿no? Te voy a leerles este par de poemas, poemínimos, ¿verdad? Dice uno: me lanzaré a redefinir otra vez lo que significa ser poeta hoy, iluso, con poemarios artesanales en las manos, predicador re-evolucionario en tiempos digitales para quienes pueden vivir la emoción de un poema. 2. El acto de poetizar recubre a las ideas con un aura de epifanía revelada y alcanzada solo por unos cuantos poemas. Esto es algo de lo que vamos a encontrar en Poesía Iluminada para Meditar. Te preguntaba, ¿había algunas otras publicaciones? Bueno, yo te conocía por algunas otras publicaciones. Sí, también teníamos este, que es el anterior, Más Poesía para Meditar. Y el primero que decíamos que presenté hace ya 4 años, en el 2015, el original de Poesía Iluminada. No, el de Poesía para Meditar, original, ¿verdad? Aquí lo tienes, ¿verdad? No sé si algunos se acuerden, pero ya ha tenido su carrera este libro, ¿no? Está ahí, por cierto, disponible ahí en la librería La Rueda. Y pues no sé si quieras que leamos algo así. De hecho, sí. Yo me acuerdo que en tu otro programa me tocó leer, otra vez que me invitaste aquí, estuve leyendo algo de aquí, de este mismo libro. No sé si quieras que leamos algo. Ajá. A ver, vamos a ver. Este también tiene como tema la poesía, ¿no? Dice: el poema nace en lo semiabstracto de una sinapsis, y cuando el misterio del ser es tratado, solo refleja su idioma matriz, poesía, para transmitir esa comprensión íntima, intraducible a palabras. Poesía, ¿por qué poesía con Z? Te comentaba que esa es como esa idea, ¿no?, de pues de decir que es una poesía moderna, ¿no?, en ese sentido, y pues transgresora, ¿no? Porque por ejemplo, una de las cosas que primero me dicen los que leen mis libros es la cuestión de la ortografía, ¿no? En este caso es como muy a propósito la Z, porque le da como otro carácter, ¿no? Es decir, no es una poesía clásica, es poesía moderna, de neomoderna, diría yo, ¿verdad? Y pues es esa idea, ¿no? Y aparte, pues respondiendo un poco a todas estas personas que me han dicho que la ortografía, ¿no? Y pues más que nada, pues no solo en mi trabajo como poeta o escritor, sino en todo lo que hago como artista, tengo esta idea del anticapitalismo, ¿no? Y yo siento que eso de la gramática y de la ortografía son parte de las mismas estructuras del capitalismo, ¿no? Entonces el capitalismo es eso, ¿no? Es una estructura que se te quiere imponer a fuerzas, y si tú te quieres escapar a un, que sea en algo tan mínimo como ponerle un acento, que ese va con ese o nada. De hecho, el otro día se me hizo gracioso de que me preguntan: oye, están escribiendo H. Oye, pero H va con H. Ah. ¿No? O sea, les digo: oye, estoy como H, y escriben H pero sin H. Pero bueno, esa es la idea, ¿no?, de transgredir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita también estoy introduciendo lo que yo llamo la N, anarquista. Ya ves que está la A anarquista, ¿verdad?, que aparece en este libro, ¿verdad? Pero la N anarquista es, dice: no, pues pusiste la N al revés. No, no es que la haya puesto al revés. Es que sí, va, ¿no? Es que es la N anarquista, y es una forma de ser provocativo más que nada. Yo trato de buscarle más que por la complacencia. De hecho, hay artistas que se dedican nada más a complacer al cliente, ¿no? Inclusive poetas, escritores, ¿no? Que escriben para complacer a un público. Para vender, pero, ¿no? Y artistas, sí, para el mercado. Pero yo siento que una de las razones del arte en general es llamarnos la atención sobre, pues, esa otra parte no tan bonita, ¿no? El contradiscurso que yo manejo, ¿verdad? Y pues eso, ¿no? Eso es lo que trato de buscar, pues, discursos alternos y pues una, lo que yo llamo una estética no capitalista, ¿verdad? Porque pues la gente está acostumbrada pues a la estética del capitalismo, que es bonito, así como con plástico y todo, y hasta el último detalle, cuidadito, papel couché y a colores, ¿verdad? Y no, si se fijan, pues aquí lo que yo manejo son copias, y pues afortunadamente, pues me han comprado, tengo mis clientes, no muchos, pero pues siento que tengo, no sé, una responsabilidad con mi público. Incluso haces, alteras, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta otra versión, esta en la pantalla estamos viendo una versión, y haces varias versiones, varias ediciones. Por ejemplo, esta, ¿cómo se puede decir? Intervienes, ¿no? Por ejemplo, libros ya hechos, tú los intervienes y los haces tuyos, ¿no? Sí, habíamos hablado de esto, ¿eh? Es una de las características de Editorial Patito, de que esta es una edición de pasta dura, ¿verdad? Pero pues básicamente es esa idea, ¿no? De agarras el libro y lo intervienes y lo conviertes en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este fue como muy curioso, ¿verdad? Porque llegó un señor ahí al tianguis y nos regaló unos libros a los colegas y a mí. Y esto era de una enciclopedia de la arquitectura, quién sabe, que a mí me gustó por la pasta dura, ¿no? Dices tú, la pasta, ¿no? Dices sí. Tú. Pero, por ejemplo, vas aquí y esta misma enciclopedia te sale en 100 pesos, o sea, los 12 tomos, pero a lo mejor el tipo no quería venir acá. Entonces yo la agarré y pues preservé lo que son las tapas y ya le quité las fotos muy bonitas y ya le puse pues mi... Tu trabajo, mi ¿no? Mi trabajo, ¿no? Y ya se convirtió de ser una pues vieja enciclopedia olvidada, ya está, se le estaba metiendo aquí la humedad, ¿no? Pero desde el principio, ¿no? Por ejemplo, este, pues, el primer libro, pues se nota, ¿verdad? Es también, aquí todavía no está muy terminado, si se fijan, acá todavía queda pues el manual del médico, ¿verdad? Pero es otra de las características, ¿no? Del reciclaje de los libros y darle así como más... Pues más presencia, ¿no? De hecho, tengo aquí este poema que yo le escribí a estos libros precisamente. Si ustedes podemos leer esto ¿sí? Y pasamos ahorita ya a la siguiente canción. Ok. Este se lo escribí a estos libros precisamente de los que estamos hablando y dice: estos libros son como cualquier otro, cadáver de árbol, restos de pensamientos, buscando revivir en ti, para luego descansar en tu sacrosanto librero, esperando renacer en silenciosa compañía. Pero también son como algunos libros que suspiran por ser algo más que libros, durmiendo en tu biblioteca. De hecho, me gustó aquí la foto que puse, ¿verdad? Porque quiero resaltar que este ejemplar en particular de Poesía Iluminada, pues se combina también el trabajo que yo hago del collage, ¿no? Y esta es una performance que hizo este tipo de un chinito, pues se fijan ahí, me pone el... Sí, está, pero era un performance, ¿no?, de él, pero básicamente siento que quería decir eso mismo, ¿no?, de que los libros a veces pueden ser algo más que libros y ser tomados como símbolo, ¿no?, y esa es esta idea, ¿no?, de que... Como objetos también, se podría decir como, bueno, yo lo veo como, por ejemplo, ahí vemos... Dice, objeto obra, cultural, ¿verdad? Una obra, ¿no?, una obra, bueno, yo lo veo como una obra de arte, bueno, como tu obra... No nada más que quede en el que mueran ahí en el librero, ¿no? Sino que se vean como un tipo adorno, que la gente lo vea, lo disfrute desde que lo ves, lo palpas, ves todo ese trabajo, que no termine ahí, ¿no? O sea, que no termine en un librero ahí nomás echándose a perder, como dices, ¿no? Pues eso es un poco de motivar a la reflexión, ¿verdad? Ahorita que comentas eso, estaba leyendo ahorita que leía en estos libros de arquitectura, los grandes palacios por lo general tenían unas bibliotecas, y hay una biblioteca benedictina que tiene 80,000 libros, dice, esperando a que alguien los lea. Y uno de esos, en una de esas, en la biblioteca de Dublín, que tienen el libro más precioso y más caro, que es un libro miniado, haz de cuenta que los miniados son como Biblias, pero así dibujadas, o sea, cada página así como con dibujitos y florecitas y mamada, y... Dices tú, y ese es uno de los libros más caros, pero está en esa biblioteca de Dublín, y pues en primer lugar necesitas permiso para entrar a la bodega donde lo tienen, ¿no? O sea, ya lo tienen como un objeto así de... Igual vas aquí a la biblioteca de pues los incunables que tienen aquí en la UNAM, y también los tienen en bodegas y necesitas permiso para ver, ¿no? Pero imagínate, pues una biblioteca de 80,000 libros, ¿verdad? Aquí la biblioteca aquí de Padilla también tiene un montón de libros, ¿verdad? Y todo el mundo pues más bien prefiere ver el Facebook. Sí, ¿no? Ya se está terminando esta parte como que romántica, ¿no? De, bueno, no sé si sea progreso o retroceso esto de los libros ya digitales, ¿no? Que se está perdiendo mucho de esto, sea parte del mismo control capitalista que mencionabas, ¿no? Que se lea lo que ellos quieren que leamos y que no busquemos y nada más. Y en la más, forma, ¿no?, en que ellos quieren, ¿verdad? Entonces no sé si sea parte del mismo control de este sistema que mencionas, el capitalismo, que hace esto, ¿no? Precisamente que busca que se lea lo que ellos quieren que leamos y estar al alcance lo que ellos quieren que esté al alcance, ¿no? Y no buscar nosotros nuevas alternativas o algo que nosotros, nuestro pensamiento nos dicte, ¿no? Sí, lo bueno es que pues los humanos tenemos eso de que somos muy fetichistas, ¿no? Y pues el libro como objeto, ¿verdad? Siempre sí es reconfortante sentarte y sentirlo, o sea, tenerlo en la mano y saber que no necesitas ni electricidad ni nada, ¿no? Y pues, por ejemplo, más como esto, ¿verdad? Que son mucho para observar, ¿verdad? También. Para respirarse, ¿no? Este es, bueno, te pones a ver ya la combinación de los cadáveres de árboles que mencionas y la tinta. Llega un momento en que esta fusión hace algo, este aroma particular de los libros, ¿no? Que mucha gente, bueno, a mí en lo personal es lo que me enamora, ¿no? Cuando veo un libro, lo primero que hago es como que olerlo, ¿no? Sentirlo. Y no solo también te pones en sintonía, ¿no? Con el autor, es eso, a través de un objeto, ¿no? Lo que yo hago, pues a veces sí leo y cierro el libro y me pongo a pensar, ¿no? Pero tienes el libro en las manos, ¿no? Y ya regresas otra vez, ¿verdad? Sin la presión, ¿verdad? Y luego, pues ya ves aquí, pues será el sereno, pero pues el estar viendo el internet, pues tiene un costo monetario por minuto, ¿verdad? Sí, sí, o sea, todo es parte de algo, ¿no? Parte del sistema, ¿verdad? De estar consumiendo. ¿Qué te parece si vamos hablando de sistema y de imperios? Vamos a escuchar una rolita que se llama El Romano con los Cafres, un reguecito para darle un traguito al café y muy para bien. Que vayas preparando algunos otros textos, unos poemas de este libro Poesía Iluminada para Meditar, aquí presentándose en Letras del Gueto con el H. El autor estrella de Patito Books, y continuamos con Letras del Gueto. Vamos a escuchar el romano con los Cafres y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Gracias. Pretende dejar su marca. La coraza es de frío hierro como su corazón. Jamás se para a mirar. Todo lleva por delante. Su marca. Oh, Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Seguimos después de este corte de haber escuchado Los Cafres con esta rolita que me está dando vueltas en la cabeza toda la semana, el romano con su carroza quiere dejar su marca, como hablábamos de este sistema capitalista, ¿no? Que siempre quiere dejar esa parte de decías las reglas ortográficas y todo este pedo. Entonces decías que con la poesía iluminada para meditar, como que buscas romper un poquito con este rol o nada. Pues sí, esa es básicamente la idea, ¿no? De ser un poco propositivo y no complaciente, ¿verdad? De hecho, ahorita comentabas un poco acerca del aspecto visual y pues una de mis facetas como artista es pues trabajar el discurso visual, ¿verdad? Que te decía. Y en este caso, pues de lo que se trató es de complementar el discurso de las palabras con imágenes, ¿no? Que más o menos nos dieran a entender o nos expandieran el concepto, ¿no? De hecho, una de las páginas, porque cada página en este libro pues está como un temita, si te fijas, y hay esta página donde exploro un poco esto, ¿verdad? Escribí esto, fíjense, dice: una imagen nunca es solamente lo que es. Cada espectador la complementa con su personal circo emocional para que signifique más que lo que en ella hay. Este trae un epígrafe. Dice: en algún caso la confusión entre lo fonético, lo gráfico y lo conceptual puede llegar a extremos de difícil empeño poético en el afán de incorporar elementos gráficos a la poesía, ¿verdad? Esta es una frase de un libro donde pues examinaban, no sé si se acuerdan de, aquí viene uno de esos poemas, ¿verdad? Que se pusieron de moda a principios del siglo pasado, ¿no? De que con el poema hacías como la forma de un árbol. Ajá, y las formas, y ¿no? Así va, y casi no importaba lo que decías, sino que la siguiera forma, la ¿no? forma. Y es esa idea, ¿no? Pero en este caso, pues se trata de, pues como dice aquí, conjuntar lo fonético del poema con ciertas ideas, ¿no? Gráficas, ¿no? Porque, por ejemplo, como dice aquí, pues uno puede ver, no sé, a un señor ahí con sus botas y una flechita, ¿no? Pero pues cada quien la va complementando la imagen y luego ya con lo que leyó, ¿verdad? De acuerdo a su, a su historia personal, ¿no? Y a su, pues a cómo se siente en ese instante, ¿no? En ese momento, ¿no? Por ejemplo, otro de mis trabajos, no sé si lo habías mencionado, el yoga hombre, es que también es esa idea, ¿no? Del collage, usar el collage, y en este caso, la imagen tiene más, como más peso, ¿verdad? Y ya el guión del personaje, pues es como complementario, ¿no? O sea, los dos discursos se complementan, ¿no? Y a veces uno es más importante, o a veces otro, pero es esa idea, ¿no? Por ejemplo, aquí este me gustó, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Porque te fijas, estás dando así como esa crítica sin decir gran cosa, ¿no? Tontas, ¿verdad? TV tontas, ¿verdad? Pero es como medio, al margen del discurso que se está manejando, ¿verdad? Lo visual, ¿no? Porque muchas veces ahorita ya se perdió ese amor por la lectura, ¿no? Más que nada, y no sé, esto de que tú trabajes algo visual, no sé, como que pretende rescatar o jalar un poco más los sentidos del espectador. Es que es como una reflexión, pues, global, ¿no? O sea, dicen por ahí, pues, de conjunto, ¿no? Por ejemplo, igual como dicen que ahorita hay mucha literatura de basura que se escribe pues demasiado, ¿no? También hay una profusión de imágenes, estamos sobresaturados de imágenes, entonces se requiere una mirada crítica sobre tanta imagen que nos están dando, ¿no? Entonces lo que yo hago, pues con las imágenes, me gusta mucho trabajar con las imágenes, ¿no? Las agarras, las manejas y les puedes dar otros significados que no estaban pues incluidos, ¿no? Y para pues tener un discurso más grande, ¿no? Siento que es algo pues que se debe rescatar, ¿no? Y porque pues sí, ¿verdad? Si te vas a quedar esperando a lo que te vayan a dar de imágenes, ¿no? Pues a veces te indalgan la misma imagen, te la repiten, ¿no? O sea, que se te quedaba, ¿no? Y sobre todo hay una cosa pues con el collage y con las imágenes que parece ser que ahorita las imágenes, las fotos, las cualquier cosa, dibujo, lo hacen como para que sea desechable, ¿no? Es decir, lo hacen para una publicación y ya le pagan al tipo y ya la revista dura un mes y ya sale y ya al mes siguiente ya hay más. Entonces esas antiguas imágenes se desechan y se desechan como el plástico y ahí van quedando, ¿no? Y lo que yo pienso es que, bueno, no hay necesidad de, pues digamos, de estar fotografiando tantas mujeres y hay miles de fotografías de mujeres, miles de dibujos de mujeres, ¿no? Es decir, en vez de agregar una imagen más, mejor pues recuperas algo de lo que ya está, ¿no? Y se trabaja sobre el proceso de la imagen, ¿no? Y qué es lo que pues te quieren representar, ¿no? Porque bueno, se supone que el poeta es lo que busca hacer, ¿no? Llevar en palabras, formar esas imágenes al lector. Tú trabajas las dos partes, ¿no? Como que la imagen, o sea, o viceversa, más bien. Yo siento como que con las imágenes que usas en tus libros, tratas de hacer esto, ¿no? Que la gente se forme como que un poema o un mensaje a través de estas imágenes, de estos collages, ¿no? Estas, porque cada algo tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en Poesía Iluminada, vemos un Buda, un Aristóteles, a la Musa Iluminada y todas estas ondas. ¿Cada cosa, cada elemento tiene algún significado o solamente lo pones porque se ve bonito? No, de hecho eso es lo bonito de las imágenes, ¿no? Que pues cada imagen es como una frase que tú usas en un poema, ¿no? Por ejemplo, ya en los últimos años ha salido ese concepto de poesía visual, ¿no? Y hay hasta pues exploraciones, ¿no? Pero pues básicamente es eso, ¿no? De lo que tú dices, cada imagen, cada pedacito, cada letra, o sea, no es a casualidad que esté ahí, lo pones ahí, tiene un significado preciso, ¿verdad? Entonces, como te decía, si ya le cambias alguna cosita, ¿verdad? Es como una frase, ¿verdad? Que dice, no, pues tome Coca-Cola, ¿verdad? Y entonces tú nada más le cambias una O por una A, dice, tome Coca-Cola, ¿verdad? Y con, uh-huh, así, con un cambio mínimo y con las imágenes sucede lo mismo, ¿no? Y sobre todo eso que te decía de, pues de perderle un poco ese, no sé si te quieren imponer un respeto, ¿no? No sé, si has visto las revistas que dicen que esas imágenes no puedes usarlas, que, uh-huh, que o sea, que nada más ellos tienen el derecho de manipular la imagen, ¿no? Y no, tú les agarras y pues le das la vuelta a la tortilla y le das un discurso pues contrario a lo que ellos querían decir, ¿no? Quitarnos el yugo, ¿no? De ese yugo de que nos dicen no hagas, no digas, haz, consume. Y no, solamente, pues como digo en otros lugares, pues más bien es esa idea de pues demostrar el otro lado de la moneda, ¿no? Porque pues básicamente a final de cuentas pues está libre albedrío, ¿no? Pero si no tienes el otro lado de la moneda, entonces si te dejas llevar por un solo discurso, pues entonces pues ahí no hay libre albedrío, ¿no? La idea es que pues se te presenten las dos ideas y sobre todo eso, vea que pues mi trabajo es eso, de tratar de despertar algo en la mente del que me ve o me escucha, ¿no? Por eso esa, pues como te decía, esa idea de para meditar, ¿no? Que no es tanto el meditar clásico de quedarse en silencio, sino de, bueno, que te quede algo para reflexionar, ¿no? Es decir, bueno, sobre un tema dado, pues esto o esto, ¿no? Y pues como dicen por ahí, va un autor, pues siempre está repitiendo las mismas ideas siempre, ¿no? De alguna forma u otra, uno se forma su mundo, sus propias ideas, y la repite obra tras obra, ¿no? Y en esta obra de Poesía Iluminada, pues vemos que son los mismos temas que manejo en mis otros dos libros, ¿no? O sea, lo que es la vida y la poesía y pues pues la iluminación, la conciencia, ¿no? Ese tipo de cosas, lo trascendente, Dios, ¿verdad? No sé si leíste ahí esa parte donde dice, ¿verdad? De sí. Dios, ¿verdad? También es uno de mis temas como, pues, no sé, que me obsesiona, ¿no? O sea, la cuestión de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí en este de poesía puse, te digo que pues en realidad no son muchos mis poemas, entonces quise complementarlos con poemas de otros o ideas de otros, y hay una página donde está el Maestro Jesús con esta frase muy, así que a mí me deja pensando mucho, ¿no? De donde Jesús le dice a María Magdalena, ¿sabes qué? Yo tengo que ir ahí dice textualmente, con el papá de mi papá, con el Dios de mi Dios. Entonces tú, bueno, a ver, entonces ¿cuántos dioses hay? O sea, en esa sola frase dices, bueno, si va a ver al Dios de su Dios, que es el papá de su papá, a ver, ahí como que no me concuerda algo, ¿verdad? Pero es uno de mis temas favoritos, ¿no? En toda mi obra se ve eso, ¿verdad? Esas ideas gnósticas. No sé si gustas leer algo más acerca, bueno, en el intro hay una parte que me gusta, donde mencionabas eso de más estrellas, hay más estrellas que palabras, y esta parte de que venimos a resistir y cosas, esta parte me gustó mucho, bueno, del libro me dejó así como que qué onda, o sea, me metió la espinita de, no sé, me gustaría escucharlo con tus palabras y a ver si lo podemos analizar un poquito aquí ya en tu propia voz. A ver, déjame ver. Dicen que hay más estrellas que palabras, y estas todo lo describen tan simple para la mente, y sin embargo las cosas de la vida no son tan sencillas. Y este que comentas de... Para resistir fuimos hechos del metafórico herrero la interminable forja, con sangre y sudor formados para soportar el continuo fuego de la vida. Aguanta el alma porque es más pura que el oro y más dura que el acero, forjada con lágrimas bajo el pesado paso del destino. Resistimos hasta que regresamos a la gran fundidora de todo. Para eso es para lo que fuimos creados. Voy a terminar con este otro que está aquí. Sobrevivir el día al día sin querer de nada, acordarse de nada, sin tan siquiera esperanzas de nada, de a huevo. Enfrentado con el aquí y el ahorita. El instante, ¿no? El aquí y el ahorita famoso. Del instante. Pues te fijas entre estos dos poemas que están así como juntos, es esa idea, ¿no? De que pues la vida a veces se pone medio dura, ¿no? Y pues ¿qué le queda uno más que resistir, ¿verdad? Aguantar, ¿no? Fíjate, aquí te fijas de... Le puse uno de Bukowski, que más o menos lo puse porque refleja lo mismo, ¿no? O sea, él ya se murió y está aquí su foto, ¿verdad? Es un homenaje a Bukowski, pero si te fijas, es la misma idea, ¿no? Fíjate, les voy a leer este poema de Bukowski que se llama ¿Qué puedo hacer? Dice, es verdad, dolor y sufrimiento ayudan a crear lo que llamamos arte. Dada la opción, yo nunca elegiría este maldito dolor y sufrimiento para mí. Pero de alguna manera logra encontrarme. es la misma idea de este poema, ¿no? Eso es que te andas corriendo de tus propias emociones y te alcanzan, aunque no quieras. Es que, dices, sin querer acordarse de nada, sin querer nada, y de todas maneras... ¿La vocecita o qué? Ahí está uno, ¿verdad? Aguantando, y pues, ¿qué más puede uno hacer? Aguanta, resiste, ¿verdad? Pero es esa como... Pues es una... pues, ¿cómo diríamos? Una actitud mental, ¿no? En vez de, pues, de dejarte caer o llevarte o sumirte en la tristeza o desesperación, es esa idea, ¿no? De, pues, resiste, o sea, para eso fuimos hechos, o sea, Don Juan nos decía eso, que, eso lo tomé de Don Juan para variar, ¿verdad? Que pues, para eso nos hizo Dios, ¿verdad? Para luchar, para resistir, ¿no? Y que él espera que ante una, pues, dilema, algún... encrucijada, pues saquemos la casta, ¿no? Y saquemos el espíritu del guerrero que es lo que está debajo del ser humano, ¿no? Resistir y aguantar y al final y al cabo, pues no es eterno esto. Llega el rato que nos vamos y ya se acabó, ¿verdad? Es hacer lo mejor que se puede, ¿no? Por ejemplo, esto de hay mucha banda que dice que la poesía no es para mí, la poesía no es, yo no la entiendo, la poesía no, nada que ver. No es algo muy difícil, por ejemplo, si de hecho la poesía mucha gente no la digiere o no la ve con esos ojos de algo así que los llena, que los complace. Entonces, cuando ya mezclas las poesía con iluminación y aparte le metes esto de meditar, ¿no se te hace así como que un tema o algo así muy elevado o muy cabrón que dices, bueno, esto no es para todos o es para cierto público o, no, o es para que, o esto que haces tu trabajo es para todo el mundo o tienes así como que tu línea marcada para que alguien lo descubra? Como dice por ahí el público target, no, ahorita que mencionas eso es como pues, para analizar, en primer lugar, quiénes enseñan a la gente. Si te fijas en nuestros potenciales lectores, los muchachos de secundaria y todo, pues en la escuela más que aprender, enseñarles a aprender a amar la literatura, la lectura, los hacen odiarlo, ¿no? Y eso es casi como cliché, ¿no? De que de que se necesita una cierta sensibilidad o que la poesía es como muy profunda, ¿no? Y sin embargo, pues ya ves ahí el poeta del pueblo, Sancho Barraza, ¿no? Y esa es la poesía del pueblo, ¿no? Lo más profundo, ¿eh? Pero no, o sea, más bien mi idea con esto es pues buscarlo, ¿no? Y siempre habremos espíritus, ¿verdad? Que pues está uno como buscando, inconforme de todo, y pues le busca uno y pues por más que quieran, pues como te decía, esto es una moneda de dos lados, ¿no? Te presentan una, pero presientes que está la otra y ahí está la otra escondida, ¿no? Nada más es cuestión de buscarle. Porque pues todo lo que, pues no sé, mi visión alterna del mundo, pues yo no la inventé, ¿verdad? Yo me la he ido formando, leyendo precisamente, pues autores así como malditos, como Carlos Castaneda, ¿no? Y a veces otros se ponen a leer a Nietzsche. Y en la juventud vemos ciertos espíritus rebeldes, ¿no? De nacimiento que buscamos, pues no sé, otros que hayan sido como nosotros y que nos den claves de, pues diferentes de lo que es la vida, ¿no? Entonces, pues no sé, yo les comentaba aquí a mis camaradas poetas, colegas poetas, que pues esto de la poesía es más como una especie de club elitista, ¿no? O sea, aunque no lo queramos así, pues esto de la República de las Letras somos muy poquitos, ¿no? Yo digo que nosotros somos más como una especie de, o sea, los poetas, artistas, escritores, somos como una especie de diputados del pueblo, ¿no? O sea, existen las personas que nos leen y todo, pero sin embargo, pues más allá del gusto a veces culpable de tener un librito de poesía en tu casa, fíjate, o sea, el hecho de consagrarse a escribirlo, ¿no? Y promover algo que por lo general no está bien visto, ¿no? Porque pues no quiero sonar muy repetitivo, pero pues lo que el sistema quiere es que estés bien embrutecido ahí escuchando banda y sobre todo pues lo que le importa al sistema es que te pongas a trabajar y que te revientes, ¿no? En el fin de semana ya es viernes y vete a escuchar banda y embriágate hasta que te pierdas y mañana te recuperas para que estés listo el lunes, ¿verdad? Algo así. Entonces, pues las aspiraciones elevadas de la mente, ¿verdad? Pues como por ejemplo la poesía pues no es como un gustito de la clase media, ¿no? Tú, pues, pero por ejemplo lo que es las cuestiones místicas, pues es todavía todo es también otro como una élite, ¿no? Y ahorita en estos tiempos es una, o sea, es un gusto de la clase media alta, ¿no? Que tiene tiempo para buscar, no sé, una satisfacción espiritual, ¿verdad? Que todos, pues no sé, todos sentimos ese vacío espiritual, pero pues la gente que trabaja pues no tiene como mucho tiempo más que para pues sobrevivir, ¿no? O sea, luchar por la vida pero hay un grupo de, pues yo me incluyo, ¿no? Yo siento que soy de la clase media, ¿no? Y pues tiene uno un poco más de tiempo libre y pues vas buscando y escuchas, ¿no? Pues que el budismo, ¿no? Y que existen otras alternativas. Y entonces le buscas, ¿no? Pero porque tienes chance de decir, bueno, esta vez no voy a ir al estadio y mejor me voy a poner a meditar, ¿no? A meditar, a hacer tai chi, qigong, y cosas de eso, ¿no? Eso. ¿Tú crees que esto de la meditación ayuda a liberarnos de este yugo, igual que la poesía? Pues más bien esa es como mi apuesta, es mi propuesta y pues yo siento que es como mi misión, ¿no? O sea, el espíritu me mandó para, pues, porque pues ahorita quién le hace propaganda al espíritu, ¿no? Y pues es eso, ¿no? De pues ofrecerle a estas generaciones esa posibilidad, ¿no? Ese otro escape a esta realidad, ¿no? Porque pues no todo, o sea, no, o sea, me refiero a que emborracharse o ponerse hasta atrás no es la única forma de escapar de esta realidad, ¿no? O sea, si aprendes, te sientas tan tranquilo, suspendes tu diálogo interno y estás ahí en la tranquilidad de tu casa y alejado de todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me regalaron estos libros de arquitectura, vienen así como muchos monasterios así en Europa, y pues pienso que hay épocas, ¿no? Porque hubo una época hace casi 1000 años en Europa y en todo el mundo donde se empezaron a hacer monasterios y la gente se iba a los monasterios y esas obras quedan y ahí ves así los pues las celdas así como muy austeras y casi respiras ese aire de tranquilidad, ¿no? Y yo imagino en aquellos tiempos pues mucha gente era como una opción válida, ¿no? De que se iban y se retiraban del mundo y a esas celdas así, ¿no? Pero ahorita pues es lo contrario, ¿no? Y sin embargo, como un vaivén, se están regresando otra vez esas tendencias, ¿no? Por ejemplo, pues a mí no se me hace tan raro, pues como dice Buda, dejarse un sitio así apartado y ponerse a meditar y pues en vez de ponerse a ver la tele, qué aburrido, ¿no? Y que el Atlas, y que la América, ¿no? Okay, hablando del diablo, ¿verdad? Bueno, pues nos quedan 6 minutos, vamos a aprovechar. Bueno, 1 minuto, ya nos dijo acá el ingeniero Jacobo Monraz, que nos queda 1 minuto, vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Miguel Mariscal, saludos al invitado y al buen Pedro. Gracias, Miguel Ángel Mariscal, espero que un día vengas aquí al programa, gracias por tus saludos. Edwin Almeida y a toda la gente que estuvo viéndonos, a Edwin, gracias carnal por tu apoyo, gracias Edwin Almeida, un compa ahí de Saiyan Community, un abrazo al buen Edwin Almeida, ya estuvo aquí también con nosotros compartiendo algo de su arte. Pues tenemos 1 minuto para despedirnos, mi H, ¿dónde podemos encontrar tus libros, tus contactos, presentaciones? Bueno, estamos, ahí tengo ahorita una librería galería en el Tianguis de Tonalá, en la calle 16 de septiembre, donde está un gran estacionamiento en la parte de afuera, casi esquina con Clavel 16 de septiembre, los jueves y domingos ahí estamos, librería galería Patito, y también pues aquí con el buen Sergio en librería La Rueda, es distribuidor exclusivo y autorizado de todo el catálogo Patito. Y no sé si te había comentado ahorita, pues me están publicando precisamente el trabajo este del Yoga Hombre, que ya llevo pues más de 10 años con este trabajo. Este es nuevo, ¿verdad? Pero en esta página de Monolix GDL están publicando el trabajo del Yoga Hombre, trabajos anteriores del Yoga Hombre, para si gustan checarlos y ser de los primeros 100,000 likes, ¿verdad? Que le dan. Y pues está esta página de Iglesia de la Conciencia, donde pues a veces voy y entro y checo, ¿eh? Checo que no hay nadie, y bueno, pero pues, de todos, pues aquí les dejo este libro, y pues ahí está, con el buen Sergio. Okay. Gracias a ti. Gracias, Francisco. Gracias, mi buen H, pues busquen Poesía Iluminada para Meditar, algo del nuevo trabajo del H, el H. Cruise, ahí lo encuentran aquí en La Rueda Cartonera. Sirve que se toman un buen café ahorita que está haciendo calorcito, un café con hielitos, y buscan, se dan una vuelta ahí en La Rueda Cartonera, que se encuentra en Pesileno Sánchez 615. Ahí dense una vuelta. Pues gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa Letras del Gueto desde sus inicios. Ay, hay un community. A Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico. A los patrocinadores estrellas de aquí de Letras del Gueto, que es La Fragata, también con muchas publicaciones. Ahí dense una vuelta a la página de La Fragata Negra. Y pues hoy aprovecho para mandarle yo un besito, y ahorita se lo voy a dar, un abrazo, que era si vino y me acompañó, a mi musa iluminada, a mi musa morena, que está ahí entretenida con su celular viéndome. En vez de que me vea en vivo, me está viendo en el celular. Le mando un besito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias al H, gracias por traernos algo de poesía, algo de meditación. Y busquemos esta iluminación a través de la poesía con las buenas ediciones de Patito Books, ¿ok? Ay, gracias, qué amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, H. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza. Ánimo.